Dice el establishment que los mercados están de fiesta. Grita el círculo rojo que los bonos y las acciones se van para arriba. Esa fiesta obscena de los palacios tiene su contraste ahí nomás, en la calle, donde lo que se respira es otra cosa. Se ahogan proyectos, se multiplica el hambre, se cae el laburo, se alejan las oportunidades. El termómetro de la economía real en La Pampa como en el país no tiene nada que ver con la juerga que arman los poderosos y los millonarios. La intendenta de Uriburu, una localidad pequeña a 45 kilómetros de la capital Santa Rosa, nota día a día cómo crecen las necesidades básicas de su población. Ivana Ferrer lo percibe y lo advierte. Hemos tenido un incremento en cuanto a lo social, cosa que no veníamos manifestando hace un par de meses. Sobre todo la demanda se está dando en lo que es salud, en medicación, en asistencia, en todas esas cuestiones que, si bien nosotros teníamos un número de personas a las cuales se venía ayudando desde hace tiempo, hemos notado que en este último tiempo, en este último mes sobre todo, se ha incrementado de manera considerable, como así también gente que nos llega para que le podamos ayudar con el pago de los servicios y demás. La gente manifiesta que no está pudiendo llegar a fin de mes y obviamente se les complica, como ya te decía, por ejemplo, con el tema del pago de los servicios, porque por ahí dejan de un mes de pagar el recibo de la luz porque utilizan ese dinero para pagar otra cosa y después, se les va por ahí acumulando y llega un momento en que vienen a pedir ayuda porque se encuentran acorralados en ese sentido. La mayoría de las personas que nos están viniendo a pedir justamente es gente que está con trabajo, obviamente, pero como ya es de público conocimiento, sabemos que la situación y la crisis está acrecentando y que nos está afectando a todos el bolsillo. Las cooperativas de trabajo, como la enorme mayoría de la economía solidaria, padecen el derrumbe que viene de la mano de las políticas libertarias. La organización textil Tercas anda a los tumbos y se organiza para sostener lo más básico de su existencia, según cuenta su presidenta Mercedes Rubio. Porque es la realidad, la gente por ahí, charlamos con mis compañeras y prefiere comprarse algo para comer y la ropa, la reutiliza o busca la forma de pasarla del hermano más chico al que sigue y así. Nosotros por el momento seguimos funcionando en la comisión del barrio San Cayetano. Bien. Y en vez de bajas, sumamos más compañeras. En este momento somos cinco compañeras. Bien. Cinco familias, así que tratamos de sobrellevarla. Ya te digo, esta venta de empanada es para eso, para poder ayudar a las compañeras que por ahí están pasando una situación económica difícil como todos. Sí, algún ingreso hay, pero no se nota la diferencia al año pasado, porque el año pasado a esta altura eran otros números y ahora como que ha bajado bastante. Este gobierno que, como voy a decir, que tenemos nos tiene excluido de todo. Jubilados y jubiladas en el último escalón de la pirámide sufren cotidianamente. Los remedios y la comida parecen bienes de lujo. Noelia Guzmán, la pampeana que preside el Centro Nacional de Jubilados y Jubiladas de ATE, avisa que si no hay un cambio de rumbo, se huelen tiempos peores. No sé qué más le queda en la motosierra. Lo único que le falta es terminar de matarnos él, porque ya nos está matando con la quita de medicamentos, con los sueldos que no suben. Y sí, la moratoria en realidad terminaría en marzo. Lo que él debería hacer, si fuera una persona de bien, y tuviera un poco de compasión con la gente, que realmente no es que no ha querido aportar para poder jubilarse, es que no le han aportado sus patrones. Nosotros realmente lo que quisiéramos es que el compañero cobre lo que tiene que cobrar sin estar embargados con créditos y porque ya seguramente ya tiene, los que tenían tarjetas ya están embargados con las tarjetas. Claro, porque hoy ya no se puede comprar con efectivo porque no te alcanza, entonces se embargan con la tarjeta, pagan el mínimo, los intereses son tremendos. No, es tremendo lo que está pasando. Y te digo, la verdad que no sé por cuánto tiempo vamos a tener que sufrir esto si no logramos que, que cambie el rumbo, porque tampoco queremos que se vaya, ¿eh? Lo que queremos es que cambie el rumbo de su política. En los barrios populares el ajuste pega triple. Falta la comida, sobra la tristeza y el tiempo oscuro impacta sobre eso tan preciado que son los clubes y el deporte. Ariel González, coordinador del Club Social y Deportivo El Recreo del barrio sur de Santa Rosa, lo dice sin medias tintas. Hay una realidad que nosotros cada vez tenemos más chicos en la merienda que es por esto, ¿viste? Por la realidad familiar que hay, ¿viste? Uh-huh. Nosotros le damos la merienda a 150 pibes y cada vez vienen más por una cuestión de que es feo decirlo, pero sí, hay chicos que están errando o la cena o el almuerzo, ¿eh? Y nosotros acá lo estamos viendo. Hay chicos que esperan, no vienen a entrenar, pero sí vienen a merendar. Y cada vez se nota más, cada vez se nota más. Que el padre que viene a traer el nene, que se lleva la bolsita de las facturas, del pancito que hacen acá las chicas de lo que es el merendero, o se llevan el desayuno para el día siguiente, o que se les arma y se les da para que lleven. Pero la realidad es que también vienen por esa parte. Uh-huh. Y es triste que en la Argentina estemos viviendo esto, y más acá en La Pampa. La Pampa nunca se vio algo así. Las tapas de los diarios dicen que llueve y que los números de la macroeconomía son positivos. Señores de traje y corbata se alegran en las pantallas de la tele. Lejos de esas puestas en escena, en la micro, abajo, donde sobrevive el pueblo, la única verdad es la realidad.